Ok, si les ha gustado lo que han escuchado hoy, allá estamos vendiendo el disco. Está a la venta. En ese tolito al lado, el tipo Lar inmenso, está un tolito más pequeño. Humildemente, allá estamos vendiendo el disco si lo quieren comprar. Gracias. Bueno, señores, última canción de la noche. Pero gracias a Alcaldía de Aruta, gracias a los vecinos por calarse este bullero, gracias a ustedes por estar aquí celebrando con nosotros. Nosotros reiteramos esto, esto es una celebración conjunta. Pues yo creo que esto lo logramos juntos, todo lo que ha pasado este año. Es gracias a todo lo que hemos hecho en conjunto. Esto no es una banda, esto es una comunidad. Gracias a la gente a Martín, de verdad, por ponernos la plata. Y gracias a Baruta, de verdad. Yo estoy muy, muy agradecido por todo esto. Un aplauso, un gran aplauso también a Voto. Un aplauso, muchas gracias. Están promoviendo bastante al voto. Eso es importante, en verdad. Que se informen antes de votar. Que el 26 vayan todos a votar, indiferentemente de por quién vayan a votar. Que el 27 vayan y defiendan su voto. Y bueno. Y gracias a la Mega también. ¡Hey, la Mega! ¡Gracias, la Mega! Mega. Hey. Por todo el apoyo que nos han dado. Muchísimas gracias. Hablando de eso, yo sé que ustedes le están diciendo a todo el mundo que este 26 es el día importante, pero el día importante es el 27. Ustedes el 27 se van a despertar con una asamblea. Una asamblea que ustedes escogieron. Una asamblea que en principio va a representar sus intereses. Ese día es el día que importa. La democracia no solo son elecciones. La democracia es un estado de mente. Un estado de convivencia como el que tenemos hoy ahorita. Cuando un político les diga, voy a utilizar mi dinero para panfletos y reggaetón, nada más una vez al año, una vez cada 4 años, ustedes le dicen, no, eso es un puesto y nosotros te escogimos. Esa es la actitud que ustedes tienen que tener el 27. Escojan lo que escojan.